Lección 4. El don profético y la iglesia remanente de Dios. Sábado. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. El tema del remanente aparece por primera vez con Noé y su familia, y reaparece en la historia de Israel. El apóstol Pablo se refiere a un remanente que estaba constituido entonces por judíos que habían aceptado a Jesús y quienes más tarde constituyeron el núcleo de la iglesia cristiana. En el libro del Apocalipsis aparece un remanente en las iglesias de Tiatira y de Sardis, y también en el capítulo 12, y este será el tema de nuestro estudio de esta semana. El remanente fiel de Dios no siempre fue un remanente visible. Es decir, desde los primeros días hasta los últimos días, Dios tiene sus fieles en diferentes religiones, que es la razón del llamado, «Salid de ella, pueblo mío». No obstante, hay una descripción específica del remanente de Dios en los últimos días. Un vistazo a la semana. ¿Qué representan los símbolos de Apocalipsis 12? ¿Qué eventos históricos pueden observarse como cumplimiento de este capítulo?